twitter.com/rbronca. Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. ¿Qué tal? Escuchen Chaquete ha muerto todos los miércoles de 8 a 9, no puntual, en el 104.5 de tu FM. Paloma. Es un principio no habitual. Sí. ¿Lo sabemos? Si no es la primera vez que escucháis esto... Es la primera vez que lo escuchan, porque nosotros lo hemos escuchado por primera vez sábado. Digo el programa. No es la primera vez que lo escuchan, habrán notado un principio un poquito distinto. Bueno, hola, bienvenidos amigos y amigas, a Almacén Absurdo, Miseria, lo de siempre. ¿Lo volvemos a poner o qué? Sí, por favor. Esta vez así. Va otra vez. Hola, radio escuchas, ¿qué tal? Escuchen Chaquete ha muerto todos los miércoles de 8 a 9, no puntual, en el 104.5 de tu FM. Esta parte es más me gusta. Joder, es magnífico. No, supongo que la audiencia se estará preguntando ahora mismo de qué se trata. ¿De qué se trata? Bueno, ante todo, vamos a ser educadas. Paloma, bienvenidos todos y todas a Maldición Absurda, con las miserias. Chaquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en 96.6, también repetido en Radio Almaina 107.1. Ya sabéis, aquí para Peñica de Granada representando. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos sido todos educados que debíamos ser y ahora vamos a explicarle a la audiencia qué es esto. Sí. Porque es un regalito que nos ha hecho mucha ilusión. No, ilusión es poca. Ilusión es poca. Yo me quedé absolutamente consternada. Y aparte, no sé, vosotros, la gente normal tendrá Santa Claus, a Papá Noel, o a los Reyes Magos, o al Cagatío, pero nosotros tenemos a nuestro señor X, que nos colma de delicias y regalos. Y le da igual si... Pero es que además no tiene límite este hombre. Claro, le da igual si hemos sido buenos, si hemos sido malos, él nos colma de regalos. Y esta cuña que habéis oído al principio, chicos, es... La cuñita que nos ha hecho el señor X. Bueno, a lo mejor no es su voz, pero la ha hecho él. No, ¿cómo que no es su voz? ¿Lo sabes? No lo sé. Estoy imaginando que ha secuestrado a alguien y le ha dicho, di esto. ¿Sabes lo que decía? Perdona que te diga, chaval. ¿Sabes lo que decía Olivia Newton-John en la película Xanadu? Xanadu. ¿Sabes? Decía, We have to believe we are magic. Y luego diría ni, no me acuerdo ya ni. Pero básicamente la palabra hay que creer. La vi ayer. ¿Sí o no? Buenísima. Wow, o sea, qué desfasada, qué mala. Cada vez que la veo me tengo que poner los patines y correr por el pasillo. Sí. No, pero hay un momento que el protagonista atraviesa la pared, ¿sabes? Y aparece en la casa de Zeus, pero con shorts. O sea, es como si lo hubiéramos pensado nosotros. Fantástica la película de Xanadu, pero no estamos hablando de Xanadu, estamos hablando de la cuña del señor X. Maravillosa. Sin que se la hayamos pedido. Este hombre es, digamos, la representación de lo que no hay ya en el mundo. Hombres como los que ya no quedan, como dice la expresión. No, y aparte, mira, ¡un hombre con iniciativa! Aparte, mira que hemos hecho llamamientos desde aquí, desde la radio. Muchas veces. Llamamiento. Fuera de aquí. Mal, desde, feo. Desde Chanquete ha muerto hemos hecho llamamientos un poco a la audiencia, si es que la existe. Si es que la existe. Si es que estáis ahí. Si es que la existe, es siempre una de las construcciones más guapas que has hecho últimamente, ¿eh? Sí. Y siempre decimos e invitamos a la peña a que nos se atreva con un grupete de música, que nos manden maquetas, si hacen poesía, si hacen pintan cuadros. Bueno, si hace poesía, cuidado, ¿eh? O bueno, cualquier cosa. Pero que cualquier cosa que nos queráis mandar, que nos lo mandéis aquí, que nos hace mucha ilusión. Y el río está que el señor X está haciendo todo el trabajo de todos vosotros. Porque él nos manda como si tuviéramos 30 o 40 personas trabajando allí. Parece que está en un taller, digamos, un taller este de hombre, gente este cosas. Hombre es sobrehumano. No, y de repente el tío ha dicho, les voy a hacer una cuña. Yo estoy llegando a pensar que tiene a niños raptados en su casa, trabajando para él, recortando cosas. Sí, porque, un poco Damien Hirst. No, porque es un nivel de trabajo que implica horas, ¿sabes? Que dice, esto no sé, para él solo ya me parece como una cantidad de trabajo abominable, ¿sabes? Bueno, piensa que artistas como Juan Muñoz o Andy Warhol o Damien Hirst, posiblemente el artista más cotizado actualmente y además de toda la historia. Algún día, si queréis, os cuento la historia de Damien Hirst. Como no vais a querer, pues no os la cuento, porque total, a nadie le importa. Pero bueno, son artistas muy cotizados que nunca han tocado un cuadro o han trabajado poco en su obra. Nosotros no creemos que el señor X sea de este palo. No. Simplemente es como Rembrandt. Exacto. O como Rodin. Exacto. Es de la vieja escuela. De la vieja escuela. Él marca, cánones, ¿no? O sea, él marca estamentos, marca topes, marca estilo, style. ¿No? Entonces, a partir de aquí, se tiene a un grupo de niños pagados con bocadillos de pan bimbo, que no está mal. Nosotros sí. Ya sabéis que no estamos ni en contra de la esclavitud infantil ni de que se nos dispare por la calle. Son dos cosas que, francamente, nos parecen muy bien. Los francotiradores para nosotros y los niños esclavos, dos cosas maravillosas. Tenemos a señor X, que muy posiblemente está enfocando a esta juventud. Igual que la bandera española, y ya entramos en el tema que nos ocupa aquí en Chanquete, estoy muy ansioso de hablar de esto. Hoy estamos de construcciones maravillosas, ¿eh? No, aparte estamos tomando temas de actualidad. Terroristas gramáticos. Sí, entre otros. Vamos el tema de las banderitas. No, por favor. Déjame que lo tenía todo. Yo, o sea, llevo como tres semanas de una especie como de ira hirviente dentro de mí y no sé cómo expresarla. Y al final he llegado a la conclusión que para algo tengo este programa de radio contigo y para algo eres mi colega que me aguantas este tipo de pullas. Adelante. Y además, que conste que te he pedido permiso y acéptalo antes, o sea, firmemos el contrato. Te voy a soltar como laicatoro de fucking Lidia. De fucking Lidia, o sea, es un poco ahí, como en plan ahí, wow, cowboy encima de toro. Bueno, adelante. Pues allá voy. Amigos. Cuidado con él, ¿eh? Amigas. Bienvenidos a Chanquete ha muerto. Y bienvenidos, ¿por qué no decirlo? ¡A España! Porque estamos en España. Estamos en España. ¿Eh? Que luego haya 4 o 5 chalaos lunáticos, ¿eh? Afines a Sabino Arana o afines a Artur Mas, que dicen que esto no es España. Esto es España y Granada también es España. ¿Eh? Por si los granadinos que nos estáis escuchando bien sabrán que Granada también es España y Ceuta también lo es. Y la isla de Perejil también. ¿Eh? Y depende de cómo te pongas, Honduras. ¿Eh? Porque no olvidemos esa gran frase del general Galindo que dijo que él y 6 como él, con 2 cojones, se hacían rápido con toda América Latina. Esos son los hombres que necesitamos. Pero como ahora mismo estamos un poquito flojos en lo que es la costura patriótica invasiva de antaño, que hace tiempo nos funcionó, pero que ahora mismo ya debemos ser quizá un poquito más sutiles. Debemos ya, ser un poquito ya no más la armada española. Ya no, no, ya no o sea, lo mismo. No. No lo mismo. Entonces, como no lo mismo, lo que tenemos que hacer es renovar votos para con nuestra patria España. España, Una patria que cuando te levantas por la mañana te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? ¿Huele esa tortilla de patatas? Sí, en plan de, no, ¿te puedo hacer algo por ti? Un desayuno, el café, como a ti te gusta. Solo un poquito, una cucharada de azúcar y cortadito de leche. Pero cuatro gotas. O sea, España, nuestra madre. Después de la droga, claro. España se ve hábilmente representada actualmente por uno de los fenómenos que aquí en Chanquete más contentos nos tienen y que nos tienen más emocionados y más en aronsai, más en ascuas, que se diría. Eso es la selección española. De fútbol. La selección española, que está en la como representante de todos los auténticos y genuinos intereses de esta gran patria que antaño fue gloriosa y que por culpa de un montón de pelanas se ha ido al garete. Pero bien lo sabe Sáenz de Santa María, esto se va a poner en orden rápido. Y también el otro, el ministro de Economía, que se ha ido a esquiar perpetuamente. Que no sé si te has fijado que siempre... Sí, este hombre siempre se ha ido a esquiar. Ultramoreno. Sí, no, pero que tiene como el moreno pijo. Este sí, de sí, que sí. Son pistas. Sí, son pistas. Pues el tema. España. Vamos a ver las banderitas. En un país deshecho por la crisis, en un país donde no existe la cohesión, ni el orden, ni el futuro, ni el trabajo, por fin encontramos, like Argentina en tiempos del corralito, una motivación que nos lleve por el buen camino. Y nos deje de sublevaciones y de tonterías. Porque siempre, amigos y amigas, hay algo que nos une. Un motivo para abrazar al vecino, mismamente, ¿sabes así? Un motivo absolutamente legítimo. Es decir, o sea, la legitimidad de este motivo me pone la piel de gallina. Es decir, o sea, es una legitimidad que se podría cortar con un cuchillo. O sea, tú vas por ahí, mira, la legitimidad, míralo, ahí va, la legitimidad. La ves claramente, la ves claramente, como a tu madre la ves claramente ahí delante tuyo. La legitimidad de ser uno, de ser un solo conjunto, gracias a este equipo maravilloso que, como reproducción de los tiempos más tristes de esta patria miserable en la que habitamos, pues nos motivan básicamente con algo que solamente existe en la mente, que es el tema de la bandera. Una cosa, un invento maravilloso, un estampado de gallumbos realmente feo y no apto para daltónicos. Porque claro, imagínate como un daltónico, claro, imagínate, o sea, la roja, ¿no? Sí, vamos a seguir a la roja. Tú imagínate todos los daltónicos de España, ¿no? Pero vamos a seguir, no sé, vamos a seguir a la marrón, claro. Imagínatelo. Plantéatelo. O sea, ¿qué pasa? Solamente para gente que... Pero los daltónicos son una gran parte de la población española. Bueno, dentro de lo que cabe, hay un porcentaje. Paloma, tú lo has visto igual que yo. Banderas españolas. Por todos los balcones de todos los barrios. Eso me alegra el alma. Sí, no, ir por la calle y no hacer ver banderas, o sea, pero a tutiplén. Me da mucho miedo porque yo no había visto tanto fervor nacionalista desde más o menos unos añitos antes de 36, ¿sabes? Y los posteriores, más que nada. O sea, la precariedad también, o sea, es la inteligencia retroactiva. Vuelve un poco las dos Españas. No, las dos Españas no. Pero convertía en una. No, las dos Españas no. A la otra le pueden dar por saco. Solamente queda la España patriótica. Yo sé que para la gente de Granada quizá no es tan abrumante como... Que se vayan a Sevilla. No como abrumante como para nosotros. Pero aquí en Cataluña, bueno, el lugar donde nos ha tocado nacer, no se veían tantas banderas españolas colgadas de los balcones. Con legitimidad. Con legitimidad. Siempre estaba el típico colgado. ¡Venía a estar de arriba, España! A ver, que colgado siempre lo sabía. ¡Venía a quedármela! ¡Venid! ¡Venid, si tenéis cojones! ¡Venid, si tenéis cojones! ¿Sabes? Con el cuchillo de cocina corta el pan ahí. ¡Oh! No, pero es así. Con legitimidad. Y supongo que Alemania también está lleno de banderas alemanas y debe dar mucho miedo también ir andando por ahí. No, pero ves, los alemanes tuvieron la grandísima idea, la feliz idea, debería decir, de cambiar el blanco por el amarillo en el momento en que Hitler supuestamente se suicidó en su búnker. En el momento en que el Tercer Reich cayó, dijeron, a ver, vamos a ver, el blanco, el amarillo, el rojo, el blanco y el negro, y el aguilucho va a ser que no. Porque claro, luego habrá que exportar productos Entonces tenemos que poner la banderita y esto va a ser un mal rollo. Entonces, claro, ellos con muy buen ojo, ya dijeron, vamos a cambiar el blanco por el amarillo. Y aquí no ha pasado nada. Me gusta mucho las imágenes que salen por televisión de la afición española, ¿sabes la cosa? La marea roja, que se llama, ¿sabes ahí? Vestidos de torero. Está la peste negra y la marea roja, ¿no? Sí, vestidos de toreros por ahí, con cuernos de toro. Además, es la excusa para ser súper estúpido. Muy chillando a tope, con banderas anudadas al cuello. Y fíjate, o sea, la simpatía, Dios, que despiertan, o sea, a la población. A mí me da mucho miedo. Yo me encierro en casa y me digo, cuando veo estas imágenes digo, buah, es que esto va a ir a peor. O sea, ja, salir de la crisis, ja. ¿Te puedo decir una cosa sin que salga por antena? ¿Te puedo decir una cosa sin que salga por antena? Sí, tranquilo, aquí en pleno secreto. Vale. Cuéntame, que no salga nadie. Acabo de bajar los micros, espérate. Yo te digo una cosa. Como decía Escorbuto, nos dedicamos a la radio. Bueno, yo decía, nos dedicamos a la música porque los estancos no venden metralletas. Es verdad. Qué santa razón tiene. O sea, santa razón. Es decir, la cosa está como absolutamente cretina, ¿no? Absurda, de un país sumido en un tipo de estupidez que ni siquiera a nosotros, que somos un programa de radio eminentemente estúpido y que además hacemos alarde de la estupidez a unos niveles que no se pueden ni siquiera concebir a título de ciudadano medio, o sea, a nosotros nos resulta verdaderamente alucinante. Es una cosa fuera de todo, de todo orden. Y además, claro, el paisaje, ¿no? La roja. De repente, que da mucho miedo, los digo en serio. Con, o sea, las bolsas, escucha, de Kikos te dan pinturas para la cara. Escúchame, sí, tú sabes, de repente, tú sabes lo tranquilo un que va a nacionalismo encubierto, ¿no? A través de un de Sergio Ramos. No, es que lo peor, yo os lo digo, gente, o sea, amigas y amigos que estáis escuchando esto, lo peor que nos puede pasar a todos es que España gane la mierda del campeonato este, porque tú no sabes, yo emigro. O sea, tú no sabes, o sea, el suspiro de felicidad que va a dar Rajoy y sus economistas y sus cacas, ¿sabes? De decir, vale, o sea, que nos acabamos de quitar un 30% de crisis de la cabida. Así de claro. Gente, basta ya de tener felicidad con esta mierda de deporte. Basta ya de obtener con recompensas con este y estímulos buenos con esta mierda, por favor. O sea, está el país hundiéndose. Vamos a pillar de la barbita a esos amigos y vamos a pillarlos de Bankia y hagamos lo que tenemos que hacer, que es bailar un chotis con ellos y decirles que les queremos mucho. No, bailar un chotis con ellos. Primero, pedirles rollo. Pedirles rollo, ¿te quieres rollo? Y después pedirles pasar. Yo voy y le digo, es que mi colega quiere rollo. En plan, por favor, vamos a ponernos al lado de rato y tú vas y le dices, oye, que mi. Hola, colega, hola. Que le molas mucho, tío. Que le molas un montón a mi colega. Que le molas un montón a mi colega, que quiere rollo. Yo de ti no me perdería, ¿eh? No. Chavales como este lo encuentras. No quiere rollo. Y tu amiga quiere rollo. Entonces, de repente miras al lado, ¿sabes? Claro, ¿y a quién te encuentras? Rajoy mirando al suelo y haciéndose con el dedo, así en la comisura de los labios. Perder no pierden nada. Rajoy majando chicle y enrollándose en el dedo. Así, sí, con la piruleta. ¿Sabes? Muy con la faldita corta que se ha puesto en el ascensor cuando ha bajado de. O sea, Rajoy, ¿te lo imaginas? O sea, que sus padres no le dejan salir pintada de casa, ¿sabes? Porque no tiene edad, ¿sabes? Pero actualmente, ¿no? Imagínate a Rajoy, o sea, diciendo, José, papá, no quiero, ¿sabes? O sea, todas mis amigas, a callar, Mariano, a callar. De repente, Mariano se mete en el ascensor y ha demostrado tener una grandísima habilidad para pintarse en esos 20 segundos que en el ascensor. Su piso 13, de su bloque de pisos, así en plan Bauhaus. Con la mochilita que dice, no, me dio los apuntes para estudiar en casa de Vane. Y una mierda. Y la minifarda y el maquillaje. Y luego ahí para guardar los leggings. Le encantan los leggings. Una cosa maravillosa. Mariano Rajoy se pinta rápido, ¿eh? Sería una frase que descontextualizada, pues sería como para tatuársela, ¿no? O sea, Mariano Rajoy se pinta rápido. Ahora, en este momento, imagínate que alguien enciende la radio. Mariano Rajoy se pinta rápido. Joder, una impresión de golpe, ¿no? Vamos a poner un temita, vamos a suavizar todo esto porque ya sabéis que 10 minutos seguidos hablando es la. Me encanta. Oye, y viva España, ¿eh? Y viva la roja. O sea, de repente mis problemas ya no existen. ¿Sabes? It's gone away, ¿me entiendes? It's gone away. Estoy muy orgulloso de este país que me ha timado, me ha quitado el trabajo, me han choteado, me han hecho pagar por mi piso un 300% más de lo que vale. Me han puesto en ridículo de mil maneras diferentes. Por eso estoy tan contento con él que voy a sacar la bandera de mi país al balcón para que todo el mundo sepa. No, pero es que además es un síntoma que va más allá de la anécdota, ¿eh? Que eso es lo que nos preocupa realmente aquí en Chanquete. Es decir, no estamos hablando de las típicas fricadas minoritarias a las cuales nos referimos habitualmente en nuestras noticias y apuntes. No, estamos hablando de algo que vendría a ser el síntoma global y si no lo es, lo parece. Si no, solamente falta coger cualquier diario de masas, de estos que se pagan o también los que no se pagan, enciende la televisión, mira lo que hay y hay un único consenso entre todas las cadenas. Y es esta voluntad de victoria del equipo español, todos licenciados en filología inglesa y filosofía. una gente muy inteligente y que nos merece el mayor de los respetos. ¿Sabes que yo he fantaseado muchas veces en que cuando vuelvan en el avión se estrellen y que no muera ninguno, pero todos se queden paralas? Ponte a mitad. Sí. No, es que sí. Ya, me empiezo a disparar y ¿qué quieres? ¿Una de rumanos o estamos en esto por las drogas? ¿Qué prefieres? Bueno, estamos en esto por las drogas. Bueno, que también es verdad, ¿eh? De hecho, las drogas nos hacen estar en esto, ¿eh? En nuestro caso particular, en este programa de radio, Chanquete ha muerto. Este grupo fue el inicio, digamos, del programa pasado, ¿eh? Recordémoslo. Lendakaris muertos. Bueno, nos han traído el CD este que es nuevo y vamos a petarlo por aquí, un par de temitas. No, está bien. De hecho me parece... Sabemos que es un grupo que crean pollas, que es un grupo que hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, vamos a poner un temita que es los chavales. Estamos en esto por las drogas, mierda ya. Por follar, no es por la fama ni las ganas de fastidiar. No es por la comida ni por la bebida gratis. No es por la música ni por no madrugar. No es por destrozar los hoteles ni por tirar por la ventana a la tele. Estamos en esto por las drogas. No estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. No estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. No es por la pasta, no es por follar, no es por la fama ni las ganas de fastidiar. No es por la comida ni por la bebida gratis. No es por la música ni por no madurar. No es por destrozar los hoteles, ni por tirar por la ventana a la tele. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas, no estamos en las drogas por eso. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. O estamos en las drogas por esto. Estamos en esto por las drogas. Fantásticos los Lendakaris muertos, sí señor, aquí representando con un verdadero himno. Una oda. Una oda a la verdad, ¿eh? Con Z, que supone ser un fresco de moral y dedicarte a algo con carácter artístico y haber tenido amigos que te han comido la cabeza, y no miro a nadie, que en cierta manera pues te han hecho pensar que con la droga, ¿eh?, con la drogaína, ¿eh?, con las sustancias, todo va mucho mejor. Y al principio sí lo va, pero primero bien, pero luego mal. Estoy vale, oyendo, ¿eh? No, ya. Vamos, o sea, a hacer un poquito de agenda. Me acuerdo que el día que te dije, oye, debería dejar de... Y tú me dijiste, a mierda. O sea, si yo me voy a la ruina, tú te vienes conmigo. Te cojo el tobillo y te vienes conmigo a la mierda. Estamos los dos aquel día vi que me querías. O sea, dije, este es sí, mi colega. Sí, es alguna manera de amor, pero... Sí, es una forma de amor muy concreta. Pero muy intensa. De amor, claro. Y lo que está lleno de amor también es este Agro Crust Festival, que es el número 4, que es unas jornadas con acampada y festival Do Yourself, que va a tener lugar el día 28, 29 y 30 de junio, o sea, este fin de semana. Es decir, ya, y este 1 de julio también, en Sant Marçal, que está en Vila de Mouls, Girona. El festival se llama Campons Resiste, y si queréis más información tenéis que contactar con esta página web que os voy a decir, que es, bueno, este mail, que es liberacionomuerte.junto. ¿Te ha gustado? O sea, por favor, cuando digas este tipo de cosas, céntrate un instante solo, porque es importante. Vale. La dirección es liberacionomuerte@yahoo.com. liberacionomuerte@yahoo.com. Ahí podréis también encontrar el programa. Más información en resiste.squad.net/agrocrust. Agrocrust. Por favor. Habrá talleres, charlas, acciones, conciertos, crust cantautores y un montón de cositas más. Está muy bien. Yo he recibido muy buenas críticas. Deja de quitar el papel. He recibido muy buenas críticas de este festival. Así que si sois unos do-yourselfers. Me encanta. Do-yourselfers. Tú eres freelancer. Tú eres freelance. Oye, por cierto, si alguien se ha quedado con alguna duda... y está escuchando este programa en directo, porque si no lo lleváis bastante clarinete, si está escuchando este programa el miércoles de 8 a 9 en el 104.5 Radio Bronca, ya lo sabéis, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info, ¿no? Si estamos en este punto, que sepáis que en informaciones como esta, que son absolutamente difusas viniendo de nuestra boca, pues se pueden aclarar por teléfono con un poquito más de calma y un poquito más de saber, sí, hacer. 93-359-4900. Wow. 93-359-4900. Nuestra hotline. Te digo que yo voy a ir soltando la cuña al señor X. Ahora no, porque decirlo ya es romper la magia. Claro. Pero la voy a ir soltando durante todo el programa. Vale. Vamos a seguir. Lo dejo ahí, ¿eh? Te aviso. Vamos a seguir con un poquito más de música. Esta vez de mano de los Ganglios, nuestro último descubrimiento, que está muy bien. Y son la peña de Badajoz, amigos, que desde que he descubierto a esta gente me ha dejado clara mi teoría de que esto de ser un modernoso con gafas de pasta de Barcelona o un poeta de Madrid, se acabó ese rollo de ser la pepita, la fantástica del pueblo y que nadie me entiende y tengo que bajar a la capital, rollo Almodóvar en sus años mozos, para poder ser la alocada persona que tienes dentro. Basta ya, las grandes ciudades han fracasado en su intento de molar, de tener la cultura o la contracultura o lo que sea, y desde las villas y las pequeñas ciudades de Hispania están saliendo movidas muy bonitas y muy curradas, como la peña de los Ganglios, que no tienen ni un tema igual, es peña muy muy outsider, y los vídeos molan mucho, tienen un videoclip por cada tema, todo muy casero, todo muy hecho por ellos. No, y además es que digamos que le dan como la vuelta, según, sí, mi punto de vista, al hacerlo mal. Sí. Porque escuchando los temas de una manera casi enfermiza por mi parte, sí, y me planteé, lo voy a escuchar otra vez. Pero esto ya la octava y la novena, venga, otra vez. Sí, sí, no, al final me doy cuenta de que saben mucho de música. Sí, no, debo decir. O sea, la cosa está muy bien cuadrada. Debo decir que yo he estado esta semana viendo, visionando los vídeos y tal, y son muy chanqueteros y por eso queremos mostraros y brindaros esta canción saca de los Ganglios. Que por cierto, tiene mucho que ver, el sonido que vamos a poner tiene mucho que ver con el videoclip. Sí. Dilo porque justamente me has avisado tú de que... Yo le acabo de dar play ahora. Sí, le acabas de dar play. El temazo que os vamos a poner se llama Ay, de los Ganglios. Atentos al tema. Vale, que no os asuste estar escuchando efectos sonoros de una película tipo Apocalypse Now. Sí, porque digamos que este vídeo se lo han currado un montón, este videoclip. Este videoclip. Y tiene una presentación un poco, ¿sabes? En plan que como una peliculilla, ¿no? Sí, tiene muchos... Como esos artistas, sí, un poco, ¿sabes? Ahí, intelectuales, ¿no? Que primero te ponen unas imágenes introductorias. ¿Sabes? Claro. Muy que no acabas de cazar nada, ¿no? En plan, no dejo nada claro. En Reinito Van Binden, ¿sabes? Sí. Reinito Van Binden. O Cefirelli, que te ponía ahí, te ponía su rollo primero y luego te soltaba. Aparte, ¿no? Se llama Rafael Filete, Leli Loro. Leli Loro, atención, una cara muy perturbadora. Sí. Muy disturbing todo. No, amigos, gracias a los Ganglios, creo que voy a empezar a veranear en Badajoz. Os lo digo en serio. No, respecto para Badajoz. Respecto, ¿eh? Y para los Ganglios, amigos. Yeah. ¿Esto ya es el vídeo? No, te explico. Tengo que parar esto. Mira, ya entra. Ahí está. Ahora es que tenía multimedia con dos pistas. Esto es lo que tiene el directo. No me había dado cuenta, lo siento. Que internet cubre toda la pantalla. Ahí. Tranquilos que era pieza, ¿eh? Controla calma, esto está controladísimo. En el futuro no hay rayos láser, machetes y puñales, eso sí que hay. Ratones y piojos, eso sí que hay. Machete, ay. Puñales, ay. Ratones, ay. Piojos, ay, machete, ay, puñale, ay, ratone, ay, piojo, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Temazo. Oye, por cierto, como siempre, hemos llegado a una especie como de disfunción argumental respecto a lo que debería ser mejor. Me guardo la responsabilidad de poner luego la canción I Robocop Robocop, que también está muy bien, de los Ganglios. Pues estamos en ese plano en que ya nos podemos permitir repetir canciones nos apetece y lo vemos conveniente. Si es de menester. Los Ganglios serían como la antítesis de Toy Dolls. Toy Dolls es un grupazo, pero que todas las canciones suenan muy iguales. Y el estilo Toy Dolls. En cambio, los Ganglios, cada tema es muy distinto. Por eso nos podemos permitir el lujo de poner dos temicas en un mismo programa que no parecen que sea lo mismo. Y además, podríamos decir que se llaman los Chopets. Por ejemplo. Por cierto, hablando de Chopet, nosotros tenemos básicamente dos obsesiones chanqueteras, y esto también va un poco como recordatorio para los oyentes y oyentas habituales de este dial a esta hora, en este momento, en este Bad Canal, y también para la gente que quizás está iniciando gracias a Radio Almaina 107.1, no nos olvidamos, está en el Represena. Sí. Tienes que saber que somos un programa que, si nos vais escuchando a menudo, vais a ir encontrando que hacemos chascarrillos un poco muy de que tenemos nuestras cosas. Nuestros cuatro pilares del humor, que subimos recurrir bastante a ellos porque los tenemos obsesionaditas a la cabeza. Y somos muy nuestros. Somos muy nuestros y son muy de que seguimos pensando entre semanitas, ¿sabes? Bueno, lo de pensando es extremadamente relativo. No sé. Pero bueno, hacemos un gesto que en su momento tenía la intención de pensar, que lo hemos ido degradando, que es como hacer el amor con tu pareja durante 25 años seguidos, que al final todo se acaba degradando. Pues es lo mismo. Nosotros, en el caso de pensar, nos ha pasado pues eso. Hemos estado haciendo el amor con nuestro cerebro tanto, claro. Lo hemos acariciado tanto, le hemos dado tantísimo amor, tanto placer, que al final, pues nos, diciéndolo así en plata, nos hemos quedado gilipollas. ¿Nos ha dado placer, vos? Un poco. Ojalá me hubiesen dado placer, vos. En realidad me hubiese ahorrado un montón de muerte neuronal. Bueno, lo que vamos. Sabéis que por la noche, pongáis el canal que pongáis, sale un montón de videntes echando las cartas, las runitas, por un módico precio. Y desde aquí te voy a decir que nosotros somos más visionarios. Hombre, siempre lo hemos sido. Siempre lo hemos sido. Mucho más que Sandro Rey y Santi Molezún. Y cuando nos llegan, recordemos, Santi Molezún, mi favorito, Estoy muy agresivo. Cuando llegan noticias como estas, nos damos cuenta de que tenemos un punto visionario. Déjame, porque esta noticia, evidentemente, la tienes que leer tú. Por lo que representa, ¿vale? Pero déjame, por favor, que haga una pequeña introducción a la audiencia. Adelante. De lo que va a sonar ahora mismo, de tu boca maravillosa, de esta mente visionaria, que es mi finito de Moscú, mi paloma, mi persona que ve un poco. Parece que está mirando para un lado, pero está mirando lo miras y está mirando para otro lado, pero en realidad él está pensando. Hay dos pilares, sobre todo dentro de este humor baturro, de este humor así en plan albaceteño que tenemos, pues tenemos dos pilares argumentales básicos. Uno es el embutido industrial, el chopet, la mortadela con caras de dibujos animados y todo aquello que tiene un origen dudoso, like the Frankfurt. A partir de ahí hemos creado una cosmología nosotros hemos decidido llamar The Chopet Militia, donde milita, por ejemplo, ahora que nos está escuchando gente del sur, un patriota suyo, Federico García Lorza. Federico García Lorza. Por uno ejemplo. De los grandes. Uno de los grandes, ¿no? Ortega y Graset. Ortega y Graset. Ortega y Graset. Por ejemplo, también. Tenemos a bueno, nosotros básicamente Schopenhauer. Schopenhauer y Morcimilian son Morcimilian. Nuestros alias. Él es Morcimilian, yo soy Schopenhauer. Entonces, a partir de aquí, creamos Anyway. El segundo pilar es un poco más complicado a la hora de exponerlo, porque se hablan de Chopped y tal, ¿no? Puede resultar como medio divertido y tal, pero son gilipollas simplemente. No, pero luego está el segundo pilar, que es mucho más de ofensiva activa, ¿eh? Ajá. Tenemos un nivel de ofensiva activa muchísimo más alto, porque básicamente hemos entendido, tras nuestra larga experiencia de hacer el imbécil, que lo mejor es meterse con las madres. No sé por qué hemos llegado a esta conclusión, pero sobre todo llegaste tú. Sí, yo llegué a la conclusión de que, entre los piques, ¿no? Cuando gente que ya tiene un humor muy de confianza con alguien, como casi casi que es de la familia, ¿sabes? Entonces, la gente que usa este tipo de humor más negro, más oscurete, más faltón, ¿sabes? Siempre como intenta... O sea, y yo siempre ya le dije a mi colega, le dije, tío, tú cuando te... Pami, no sepas qué decir, tu madre más. Tu madre más, tu madre más. Amigos, os lo digo ya, siempre que vamos, tu madre, o tu madre más. O sea, pero tú, por ejemplo, fíjate, haced esta reflexión a la que empecé, o sea, y no hace falta que sea en medio de un chascarrillo, ir a comprar, hacer vuestra... No, ofensiva directa. Sí, ir a por la puta cara. Pero digo, ir a comprar, ir a hacer vuestra vida normal y de repente en medio de una conversación soltad tu madre, ¿vale? No, tu madre. Y fijaros que es como una navaja suiza, que funciona en un montón de situaciones y la gente va a mirar al suelo o se va a sentir muy ofendida. Fíjate que es... No, no, y además nosotros que nos encanta joder situaciones. Como un Joker, ¿sabes? Sí. Claro, no, a nosotros que nos encanta joder situaciones, siempre hemos pensado que cuando se crean silencios violentos en nuestras suelo, conversaciones... Me gusta mucho cuando la gente mira al suelo. Se miran entre ellos porque les da como pena echarnos del lugar, ¿no? Sí. Nos miramos y decimos, o sea, está saliendo bien. Estamos haciéndolo correctamente. Entonces, de repente, ves que la gente pues hace lo posible por echarnos del lugar, sea la reunión social que sea, una comida, una cena, una narcosala, da igual. Nos intentan siempre echar. ¿Te acuerdas, no? Que gracias a tus enseñanzas creé una de mis grandes obras de arte, que es ¿de dónde vienes? De la comisaría, que me he reído mogollón. Ah, ¿y por qué? No, porque he visto a tu madre recogiendo buscando las bragas por ahí en la comisaría y no las encontraba. ¿Sabes? Y de repente, pues, la otra persona te mira y dice, o sea, qué innecesario, ¿no? Y, sí, no y tú dices, sí, claro, bueno. Innecesario, por supuesto. Pues en este ámbito visionario, de repente, hoy, miércoles 26, creo. Sí. Después de un montón de tiempo, obligando a la gente a que nos eche de sus fiestas y que no nos creían, no daban ni un duro por nosotros. Nos encontramos con esto. Esta noticia que nos llega desde México y dice, Emilio, chingas a tu madre. México grita la mentada de madre más grande del mundo. Mentada es una palabra muy jodida, ¿eh? No mentes a mi madre. Ay, que chaval, que mentar a mi madre es lo más feo del mundo. Unas 5.000 personas impusieron este sábado en México el récord Guinness a la mentada de madre, un insulto verbal, más grande del mundo. Ya, bravo, una de las mayores ofensas para los mexicanos que ahora abre una nueva categoría en este libro. El récord se logró después de que los habitantes superaran los 122 decibelios de ruido al gritar al unísono Emilio, chingas a tu madre, en referencia al gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez. Emilio llorando ahí en el lavabo, ahí. ¡No! Sí, yo, o sea, incapaz de soportarlo. Chicos, ir apuntando, porque yo creo que aquí con Felipe Puig podríamos hacer lo mismo. Sí, ¿sabes? Una mentada de madre. Aquí ya hicimos un poco de psicomagia contra Felipe Puig, así, ¿sabes? Bueno, hemos hecho varios procesos de psicomagia, ¿eh? Pero yo creo que este también, ¿sabes? Este proceso de psicomagia hecho por los mexicanos a la hora de mentar a su madre de 5.000 personas a la vez. Está muy bien. Dice Jaime Hernández, representante de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales, una de las organizaciones convocantes, afirmó que es la primera vez que un grupo de ciudadanos se reúne para mentar la madre, por lo que se impondrá también esta nueva categoría en el libro de los récords Guinness. Hasta ahora no se tenía ningún registro de ningún récord de esta índole, por lo que el récord Guinness estableció un parámetro mínimo del que los organizadores pudieran partir para dejar la marca. Hasta que esta sea superada, claramente. Ay, la reunión... Es maravilloso, ¿eh? De repente, o sea, todo cobra muchísimo sentido, ¿eh? O sea, para mí, ¿eh? Por lo menos. Es decir, o sea, de repente, mentar a la madre se transforma en un ejercicio político, ¿eh? O sea, esto es una cosa que... Ahí lo lleva, ¿eh, amigo? Sí. Y si os preguntáis que por qué escogieron a Emilio, este gobernador de Jalisco, para mentar a su madre, os voy a dar unos cuantos, no sé. La cual seguramente es una santa y no tiene ninguna. Unos cuantos comentarios. Hay que saber que el tipo este, durante su mandato, se vio envuelto en diversas polémicas al declarar que los matrimonios entre homosexuales le daban asquito Claro que sí. Como a mí no dijo asquito, ¿no? Asco no, asquito. ¿Sabes? No, es asquito, como un asco, no, pero no, mola mucho cuando te diriges a homosexuales utilizar diminutivos en forma de una especie como de burla, de guiño hacia los los normales, los heterosexuales, la gente que lleva una vida normal, ¿eh? Una vida como tiene que ser, no como los demás, como decía, lo recordamos, ¿no? Como el obispo este que decía que, vale, básicamente los homosexuales no es que estén mal, pero a ver, llevan una vida desordenada, una cosa que, a ver, tampoco hace falta ya que estén enfermos o no, eso lo tiene que decir un doctor, pero que llevan una vida desordenada, eso sí que se ve a espuertas, ¿no? Es decir, ¿lo tienes claro? Escúchame, antes de que se acabe el programa. Y no solo por eso somos visionarios. No sé, si hay alguien que escuchó el programa pasado, ya estuvimos avisándoos más bien sobre la amenaza zombie que se cierne sobre nuestras cabezas. Y por eso, para ver que no es rollo que lo vimos claro la semana pasada y tal, traemos más noticias de estas. Perfecto. ¿Te parece que ponemos un tema? Nos pegamos un traguito de la tila esta que tenemos fuera. Un morreo y para adentro. Nos damos un besito con lengua y entramos otra vez. Venga. ¿Te parece? Pues mira, 99 problemas. 99 problemas de Jay-Z. O sea, un temazo verdaderamente espectacular. O sea, mirad, qué base. Mira qué base, por Dios. O sea, qué pedazo de base. Patrol, foes that want to make sure my clothes. Rap critics save money, cash. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with holes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, critics, you can kiss my whole ass. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Well, I don't give a so. Rap mags try and use my black, and so advertisers could give them more cash for ads. I don't know what you take me as, or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest, I ain't dumb. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me. 99 problems, but a b- ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me. Year's 94, and my trunk is raw, and my rear view mirror is law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jake. Plus, I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road, I heard. Son, do you know why I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I guess some more? Well, you was doing 55 in the 54. Uh-huh. Lost the registration and step out of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of the all my papers legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so it's the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Aren't you sharp to tack? You some type of law or something, somebody important or something. I ain't past the bar, but I know a little bit enough that you wanna legally search my d- we'll see how smart you are when the K-9 comes. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me! 99 problems, but a b- ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me. 99 problems, but a b- ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b- ain't one. Too long ago, like myself, had the strong armor. This is not a winner since I haven't a but a since trying to push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him. But some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike, but wouldn't bust a grape in a fruit fight. And only thing that's gonna happen is I'ma get the he and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go, trapped in a Kit Kat again. Back through the system with the riffraff again. Beans on the floor, scratching again. Paparazzis with their cameras, snapping them. DA try to give a shaft again. Half a meal for bail cause I'm African. All because the fool was harassing them. Trying to play the boy like he's saccharine. But ain't none sweet, but I hold my d- I got 99 pounds being a d- ain't one. Hit me. Ah, qué asco de versión, por favor. Me he equivocado, amigos y amigas, que estáis escuchando aquí a Jay-Z con su 99 Problems. Lo siento, ya que la había puesto, pues la he dejado. Y además, como la estoy cargando desde YouTube, pues... Es un caca del tío. No, no, no, este es un mira, perdona, esto es un temazo. ¿Pero qué pasa? Que no me he equivocado aquí con la prisa y he puesto The Clean Version, ¿vale? Estos son versiones que rulan solamente para Estados Unidos, donde quitan todos los VHs, fuck y tu fumo, madre. Y tu madre también. Que también tu madre está inventado, o sea, claro, por eso fue en México, en la frontera, ya sabes. Texas, México. México, Texas. Lo que tiene. O sea, mientras tu madre también está chungo en los Estados Unidos. Por tanto, este hombre lo único que hace es cagarse en tu puta madre. Gracias, Jay-Z. Merci. Claro, hablar de VHs y de... Has pillado la idea. Claro, evidentemente, el tío ha hecho además un tema con una base verdaderamente atronadora, que por lo menos la base supongo que os habrá llegado una mierda, el tema Clean Version. La próxima vez, os lo prometo, me lo voy a mirar mejor. Ya sabéis, aquí en Chanqueta Muerto, Radio Bronca 104.5, 96.6, vale, también vale. Radio Almaina 107.1, en las repeticiones que nos tocan, ya lo sabes, y www.radiobronca.info. Y, atención, porque vamos con un tema... que, precisamente, hablando de Radio Almaina, empezamos nuestra andadura en esta radio granadina con un programa que especialmente estaba dedicado al tema que vamos a volver a tocar hoy. Y la cosa se empieza a poner un tanto tostada, ¿eh? Ya estamos ya en el color zaplana, tirando ya a negro. La cosa está muy jodida. Porque hablamos, no sé si alguien lo recordará, de una posible invasión zombie que estaba constatada con hechos que, de alguna manera, reflejaban todo eso que hemos aprendido en las películas desde de George Romero hasta Dario Argento y toda la saga de películas, incluso los zombies rápidos, porque hasta ahora los zombies eran más o menos lentos. Luego apareció 28 días después, que nos dio la idea, el concepto, ¿no?, del zombie rápido, del zombie mala leche, del zombie que corre, que te cagas y que además va directo a tu cara, como las raticas, Pues entonces, partiendo de esta imaginería conspiranoide que nos caracteriza aquí en Chanqueta Muerto, pues bueno, empezamos a leer noticias. Yo me miré con Paloma, Paloma me miró a mí y dije, joder, estás pensando lo mismo que yo. Él me hizo sí con la cabeza. Pues vamos a anunciar la crisis zombie, porque es que esto ya está clarísimo. Es decir, vale, que nosotros a lo mejor nos pasamos viendo cine, pero a ver, las cosas son como son. Bien, la cosa se podría haber quedado simplemente en una concatenación de noticias, que simplemente, pues bueno, al fin y al cabo, pues no eran más que noticias, que nosotros les encontramos la relación, que la tenían, y podríamos haber vuelto a hablar del tema, pero aquí tenemos el siguiente capítulo. Es como cuando ves la segunda cucaracha en tu casa. Hay una, sí. O sea, una puede haber entrado. Sí, pero cuando hay dos cucarachas ya está mal. O sea, mala señal. Es decir, o sea, ves una cucaracha en tu casa, como las hormigas, igual, ¿eh? Ves una hormiga, pues no estaba bien. Pero de repente ves tres hormigas y ahí tienes ahí hay una invasión. Está claro, tío. Pues es lo mismo. Tenemos una noticia brutal que nos llega desde, evidentemente, cómo no, Estados Unidos. También, que yo recuerde, sí, fue, ¿no?, donde surgieron los primeros brotes de SIDA. O sea, me gustaría hablar con la CIA y sobre el FBI y sobre todo el tema este, sobre porque yo soy muy conspiranoide. O sea, al final, a ver qué está pasando, ¿eh? Nosotros, el otro día me enteré que tenían el virus de la peste negra. Me están siguiendo. No, cuidado, que se ve que no sé si en Inglaterra tienen el virus de la peste negra. Hay una cámara de seguridad de 7 puertas o algo así. Pero lo tienen. ¿Para qué lo quieren? Guardadito. Pero yo me pregunto, ¿para qué lo quieren? A ver si algún día, bueno... Una receta de mayonesa. Como los sellos, coleccionismo. Exacto. ¿Verdad que sí? Bueno, Estados Unidos nos cuenta lo siguiente. Una madre casi mata a su hijo luego de consumir, cosa del titular, luego de consumir la droga caníbal. Recordemos que la droga caníbal, tal y como especificamos hace dos programas atrás, se llama sales de baño. Aparte, es tan bonito que la legión zombie se despierte gracias a una droga. ¿Es tan nuestro? ¿Te fijas o no? Es que te das cuenta que nosotros al final tenemos mucha más razón de la que quisiéramos llevar. Pero fíjate que es como si lo hubiéramos soñado nosotros, ¿sabes? Sí, joder. Es como si lo hubieras dicho, sueña, pide un deseo, pam, usa una invasión zombie. ¿Qué soñar? Si lo hemos hablado mil veces. Que venga de las dronjas. Claro. Además de una droga de estas que te deja absolutamente leller. ¿Sabes? Que te deja absolutamente para atrás. Dame un besito a la discoteca. Venga, que te pasa una pepa con la boca. Bonita. Estás sola, bonita. Oye, estás súper mal. En fin, las drogas. Qué maravilloso mundo. Y qué maravilloso mundo el mundo de las madres que le muerden la cara a sus hijos. Pamela McCarthy murió tras descargas eléctricas que le propinó un policía de Nueva York, joder, qué fiesta, para evitar que siguiera golpeando a un niño de 3 años. No lo entiendo, ¿por qué? Si además era su hijo, era su propiedad. Era uno contra uno, combate legal. Claro, claro, claro, era uno contra uno. No te metas. ¿Eh? No te metas, tío. La ley de la calle, tío. No te metas. Está ahí pa... Y además la tía seguro que iba ganando, porque seguro que el niño de 3 años era un marica y no sabía pegar. Es lo que tiene. En fin. Había consumido Ivory Wave. Tenemos un nuevo nombre para esta droga. Ivory Wave. O sea, por ahora teníamos sales de baño. Este es mucho más comercial. Es mucho más Miami, mucho más California. Ivory Wave. ¿Sabes? Mucho come caras. La ola de marfil, ¿eh? Lo vamos a llamar así. Fantástico. Los terribles efectos de, como ya habíamos comentado, las sales de baño, ahora mismo llamados Ivory Wave, podéis llamarlo como queráis, vuelven a sacudir el mundo. En el caso del caníbal de Miami, Ruby Eugene había sido sorprendido por un oficial en mayo del 2012 mientras le comía la cara a un indigente. Estaba deliciosa. Tras dispararle y aún así no poder evitar que siguiera arrancándole ojos, nariz y boca, tuvo que matarlo. Estamos hablando de que le pegó unos cuantos disparos. Seguramente el último fue en la cabeza. ¿A qué os suena esto? Oh, no, a nada. ¡Qué casualidad! No, es que estos están chalados. Estos están atando cabos que no tienen que atar. O sea, buscaros un trabajo, ¿no? No, lo sabemos. Lo sabemos. Tanto de McCarthy, 35 años, como del caníbal, se sospecha que estaban bajo el influjo de la mortífera droga que se vende por internet como sales de baño. Ese es su nombre en castellano. Entérese de los efectos que produce el, en inglés, Ivory Wave. En fin, ella no era muy consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, se aseguró Rodney Campbell, capitán de la policía neoyorquina, y los chicos que salían de la casa conmovieron, además, por esta palabra, conmovieron a los vecinos. Primero empezaron a llorar y después ya por la molestia que les ocasionó, me dijo, bueno, ya está bien de llorar, o sea, ya, parad ya, ya hemos llorado lo nuestro, ya nos ha conmovido suficiente, oye, pero ¡para ya, joder, que tenemos que dormir! Al final, pues bueno, de tan conmovidos que estaban, salieron y al final acabaron llamando a las autoridades. Pero ante la demora de los oficiales en acudir, cosa muy extraña en la policía, cuando realmente les hacen falta. No hay donuts por el medio, ¿no? Sí, no, cuando no eres tú en la calle fumando un peta, o sea, vamos, o sea, tardan, o sea, es una cosa. Sin embargo, mira qué casualidad, ¿no? O sea, te estás fumando un canuto en la calle, de repente, ¡buah! Ahí los tienes, ¿no? ¿Está la lista? Con una velocidad de horda, una cosa verdaderamente espectacular. Venga, va, tira. Bueno, no, simplemente voy a decir esta frase que me encanta, está aquí escrita y no me puedo estar. La madre no paraba de zurrar al niño. Siempre tenía que decir la mía a la boca. Una buena zurra nos... No, nos, pero de zurrar, le emitía una Samantha. Entonces empezaron a forcejear, pero la fuerza de McCarthy, una fuerza amplificada por su estado de zombie fight, como decían los alien sex friend, No, I'm feeling zombie fight. ¿Eh? Recordemos este tema maravilloso de los Alex Enfrien. ¿Eh? Una cosa, ya que hay gente que lo ve, joder, hay gente que lo ve, nosotros lo vemos, los Alex Enfrien también lo ven, son cosas que se ven, son cosas que ya están ahí. Pues eso, la fuerza de McCarthy, de esta señora de 35 años, una ama de casa, madre y legítima esposa y buena amante, de repente empieza a pegar al maro, a su hijo, y no pegarle como nosotros nos pegamos entre nosotros o nos pegaban a nosotros de pequeños. No. Te hago yo porque si te pilla tu padre será peor, porque te quiero. Claro, no, o sea, no era el rollo te pego yo porque si te pilla tu padre es peor. No, te estoy pegando, pero en plan de no, ya te pego yo. O sea, sin excusa ninguna. En fin, el policía cuenta que me aprisionó con sus manos y pensé que iba a pegarme. Era lo más probable, seguramente. Me rasguñó la cara y me tiró el cabello. Está bien, por lo menos no te comió la mejilla. Se ha pasado, tío, se ha pasado. O sea, tía, te has pasado un mogollón conmigo. O sea, te has pasado, soy policía, te has pasado un montón, ¿eh? Estás pasando un montón. Te voy a tener que pegar un tiro a la frente. Mira, lo que hay, te lo has buscado. ¡Pucha! En fin, no voy a leer más porque tampoco tiene más interés. Es decir, ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Bueno, va. Pero, que la gente se entere, joder, que tenemos razón. No, nosotros vamos a ser un poco como cuarto milenio aquí y vamos a seguir esta noticia. Todas las noticias se salgan del come caras. Del come caras. Sí, la droga, mucho. La come caras. La come caras. Es un poco de come caras. La droga come caras. La iremos diciendo. ¿Esto es el choteo del misterio? El choteo del misterio. Tenemos la nave, o sea, está el barco de colegas. La nave del misterio de Iker y nosotros somos el choteo del misterio. O... O el ñordo escondido. La sucursal de la broma. Me gusta mucho. La sucursal del mal rollo. Sí. Sí, la sucursal del marro. Sucursal del marro. Escúchame, vamos a poner un poquito de música. Muy, muy, muy, muy atado con este tema, ¿eh? Muy atado con este tema. Y es un nuevo descubrimiento también. Sí, bueno. Hoy te veo productivo con este tema, sí, ¿eh? Sí, vengo en plan ahí, que me he ido por ahí, en plan Frag el Explorador, y traigo musiquita fresca. Esta vez son los Mullet, que vienen de Euskal Herria, con un temita que se llama Marcapasos Zombie. Hola Radio Escucha, ¿qué tal? Escuchen Chequete ha muerto todos los miércoles de 8 a 9, no puntual, en el 104.5 de tu FM. Esta parte me subleva. Señor X, es que esta parte me subleva, no puedo con ellas, es que me parece tan fantástico. Además, supongo que lo tenías por casa, ¿no? Lo tenías por casa, o sea, con ese Diógenes que te caracteriza, lo tenías por casa. Maravilloso, esta cuña, lo recordamos para los audioyentes y las audioyentas que se vayan a enganchar ahora a esta cosa que es Chaqueta Muerto. Esta es la cuña de nuestro ínclito, señor X, que nos ha enviado especialmente por correo electrónico sin que se lo pidiéramos. Por tanto, este tipo de cosas es lo que buscan los empresarios y sus trabajadores, ¿eh? Actitud, actitud, que la actitud lo es todo, ¿eh? Igual que cuando bailas, aunque bailes como una mierda, ¿eh? Lo importante es la actitud y los morritos que pongas. Señor X, esto no tiene nada que ver contigo porque tú ya estás en la clase superior. Evidentemente, esto solamente es para amateurs, para neófitos, para gente que no... todavía no está. Pero bueno, esta cuña supongo que lo demuestra todo. Y además, por primera vez hemos escuchado tu voz. Tocamientos ha habido. No te voy a decir ni con qué frecuencia ni con qué intensidad, pero hemos estado ahí. Hemos estado ahí cogiendo mínimo de la mano. Mínimo de la mano. Y Chaqueta Muerto llega a su fin. Llega ya al puerto de llegada, donde nos esperan un montón de marineros turcos y gente con tatuajes muy feos y con ganas de robarnos. En fin, lo de siempre, un poquito. Antes de irnos, tengo dos cosas que decir. Primera, ya sé que os prometimos la semana pasada que íbamos a hacer un apartado especial. Has vuelto a fracasar. Otra vez. Sí, de Cataluña, del sur a Cataluña. Claro, la canción de Tijeritas. Os pido, os pido una semana más para currarnos más el temita esta. Y debemos decir que ahora que faltan cuatro programitas o cinco para que empiece el verano, vamos a hacer. O sea, este es el quinto. Empezamos en la cuenta atrás. Prometemos cuatro programas. Prometemos que estos últimos cuatro programitas de la temporada van a ser los veranito especial programas con música guatequera y todo lo que se puede esperar de un buen verano radiofónico. O sea, si por ahora no éramos serios, ahora vaya a cagar. Seremos menos con... Esto va a ser, poco serios en Bermudas. El corral de la Pacheca. Esto va a ser el corral de la fucking Pacheca. Así. Eso sí, hablando del corral de la Pacheca. Eso lo prometimos. Nos vamos a ir con un tema que lo hemos prometido, eso sí. Cumplamos alguna promesa, por lo menos. Y también antes de irnos, muy importante estar atentos porque hay una pedazo de convocatoria para el día 7 de julio para celebrar el 25 aniversario de Radio Bronca, esta santa casa, que estará muy bien con una magnífica, brutal DJ session en el Kamikaze con taller de podcast y taller de radio en directo. Estará muy bien. Ahora escuchad este temazo de los ganglios. ¡Hala! A ver, un momento. Introdúcelo. ¿Qué es esto? Esto es... Le habíamos dicho antes, Robocop. Ay, Robocop, canta con nosotros. Este es el tema de los ganglios. Que en el vídeo puedes cantar porque te salen... dura un minuto, ¿eh? Dura un minuto. Así son los ganglios, chicos. Son así, fresquísimos. El portavoz de la OCP ha confirmado que Robocop se ha unido a las fuerzas rebeldes terroristas. Va fuertemente armado y se le debe considerar enormemente peligroso. En el... Televisión fuera. Ay, Robocop, no me hagas sufrir. Deja las armas y deja que la vivir. Mita tu mano, recuerda que te serás unido con tu corazón. Ahora te vas a pasar de pegar tiros a rojos, moros, indocumentados. Va con el bomba, va con el celo, es algo general. Concejales y demás, deja las armas y deja este campo a vivir. Ay, Robocop, no me hagas sufrir, deja las armas y vente a este campo a vivir. Robocop, mi padre humano, recuerda que antes era un niño con un corazón. Ya te vas a pasar de pegar tiros a rojos, moros e indocumentados, a poner bombas bajo el Mercedes de algún general. Concejales y demás, deja las armas y vente al campo a vivir. A vivir. No, me encantan los ganglios. Viva Hoz, joder, que... O sea, ay, Robocop. O sea, ya te vas a pasar de pegar tiros a rojos, moros, indocumentados. O sea, a poner bombas debajo de Mercedes, tú, general. De algún concejal general o demás. O demás. Ahí claro. Te lo dejan caer. En fin, con la cuña de fondo nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir de la audiencia del 96.6. Ya lo sabéis, frecuencia compartida con Radio Pica, del 104.5, del 107.1, Radio Almaina representa. Un abrazo, desde Granada ahí, fuertemente, un abrazo para ellos. Mierda, teníamos que hacer una información de Radio Almaina. Full respeto para la señora X también. Pues dila ya, rápido. No la tengo, en el mail. Mierda. Mierda. Me acabo de acordar. Así es nuestra vida. Joder, viviendo en el error. Un error perpetuo es nuestra vida. Y este programa también. En fin. Oye, un beso muy grande. Gracias, señor X, por la cuña. Gracias a todos los que habéis estado escuchando. Y Robocop, vente al campo a vivir ya, hombre. Y deja de matar a rojos documentados.